David Versalles. La máquina. ¿Dónde se fueron las promesas que algún día tú me dijiste? ¿Dónde quedaron las palabras que tanto me repetiste? Dime dónde quedó el juramento de que estarías siempre conmigo. Pero así no lo quiso el destino, ya que no supiste valorar el amor que tuvimos tú y yo. Ay, no, no me vengas a llorar, que todo lo nuestro ya terminó. Ya que no supiste valorar el amor que tuvimos tú y yo. Ay, no, no me vengas a llorar, que todo lo nuestro ya terminó. Pero no, hoy te tengo que decir adiós y desearte suerte en el camino. Pensé que ese era nuestro destino. Ya terminó, ya que no supiste valorar